Capítulo 23 de Cándido o el optimismo, de Voltaire. Traducido por Moratín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 23. De lo que vieron Cándido y Martín al llegar a las costas de Inglaterra. ¡Ah, Pangloss, Pangloss! ¡Oh, Martín! ¡Ah, Cunegunda! ¡Ah, idolatrada señorita Cunegunda! ¡Qué mundo es este! Este mundo, replicó Martín, es una casa de locos y un aduar de pícaros. Usted ha estado en Inglaterra, prosiguió Cándido. Dígame, en caridad, si son aquí los hombres tan botarates como en Francia. La locura de estas gentes es de otro género, respondió Martín. Bien sabe usted que estas dos naciones se están haciendo una guerra cruel por unas cuantas anegas de tierra cubiertas de nieve todo el año allá cerca del Canadá, y gastan en la dichosa guerra mucho más que lo que pueda valer el tal Canadá junto y entero. Esta sola consideración es bastante para inferir que tan poco juicio tienen los unos como los otros. Pero determinar precisamente en cuál de estas dos poderosas naciones se necesitan más jaulas es empresa muy superior a mis escasos conocimientos. Diré a usted solamente que en la tierra que vamos a ver, los hombres son rematadamente hipocondríacos. Hablando en esto, llegaron a Portsmouth. Cubría la ribera una multitud de pueblo que miraba atentamente a un hombre gordo que estaba de rodillas, las manos atadas y vendados los ojos en la cubierta de uno de los navíos de la escuadra. Cuatro soldados que estaban enfrente de él dispararon a un tiempo y le hicieron trizas el cráneo, todo con gran sosiego y gravedad. Concluida la fiesta, se retiró muy satisfecho el concurso espectador. ¿Qué es esto?, dijo Cándido. ¿Qué espíritu infernal ejerce aquí su imperio? Preguntó quién era aquel hombre gordo que acababan de matar con tanta solemnidad y ceremonia, y le dijeron que era un almirante. —¿Pero por qué matan así a un almirante? —Le matan —respondió el preguntado—, porque él anduvo un poco lerdo en hacer matar a los franceses, de los cuales despachó muy pocos, debiendo haber sido muchos más. Ha combatido contra un almirante francés, y no se arrimó bastante con su buque al de los enemigos. Vea usted por qué le matan. —Pero dígame usted, señor —replicó Cándido—, ¿no es cierto que el almirante francés estaría tan lejos del inglés como éste lo estaba del otro? —No hay duda en eso —le respondieron—, pero aquí tenemos de costumbre arcabucear de cuando en cuando a un almirante para animar a los demás. Tan aturdido quedó Cándido de lo que había visto y oído que no fue posible determinarle a que saltase en tierra, y resolvió ajustar su viaje a Venecia con el patrón holandés, aunque le robase como el de Surimán. En efecto, se concertaron y al cabo de 8 días volvieron a salir del puerto. Costearon a Francia, pasaron por la embocadura del Tajo, y Cándido, al acordarse de Lisboa y de la Caperuza y los azotes y la cuerda en que murió el mejor de los filósofos posible, se estremecía de horror y lloraba sus pasadas desventuras. Entraron por el estrecho en el Mediterráneo, subieron por el tempestuoso Adriático y llegaron felizmente a Venecia. —¡Bendito sea Dios! —decía Cándido abrazando a Martín—. ¡Bendito sea Dios que dentro de pocas horas veré a mi dulce Cunegunda! Cacambo habrá cumplido su comisión puntualmente. Tanto fío de él como de mí propio. Llegó el término de mis trabajos. Todo va bien. Fin del capítulo 23.